Surgió por la iniciativa y dando respuesta a una necesidad detectada en nuestro trabajo diario en servicios sociales y en la coordinación que día a día llevamos con otras áreas como son salud, educación y fuerzas de seguridad principalmente. Con frecuencia nos piden asesoramiento los padres o madres o tutores de, con hijos en edad de adolescente, asesoramiento a la hora de tratar con sus hijos en el día a día. Nos plantean pues pérdidas de autoridad, bajo o nulo rendimiento escolar, en muchos casos agresividad, incluso hacia los propios padres. Entonces, desde servicios sociales pensamos que sería aconsejable hacer una actividad de tipo preventivo y como apoyo en el ámbito familiar con la organización de una escuela de padres. Una escuela de padres para todas aquellas personas que tengan hijos en un ratio de edad entre 12 y 18 años.